y nietas. Sonia Lesso, secretaria general de CETERA. Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, estuvieron presentes en la jornada realizada en la ex ESMA junto a Estela de Carlotto y organizaciones de derechos humanos y sociales. La presencia de CETERA subraya su histórico compromiso con los organismos de derechos humanos y su defensa activa de estos principios en el ámbito educativo y social. Este tipo de acciones demuestra la importancia de trabajar conjuntamente entre sindicatos, organismos de derechos humanos, para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia y continuar resistiendo a cualquier intento negacionista del gobierno nacional contra los derechos humanos. Continuamos sosteniendo nunca más. Son 30.000. Memoria, verdad y justicia. Así firman el comunicado de CETERA Sonia Lesso, secretaria general, y Roberto Baradel, secretario adjunto. Canto Maestro. El programa de CETERA. Mucha militancia de la CTA y de ATE, esta jornada histórica del 19 y 20 de diciembre, es una jornada que marca la resistencia del pueblo argentino, que fue un hartazgo, una política de ajuste neoliberal que nos puso de pie frente a un intento de sometimiento por parte de la derecha, y me parece importante poder recordarlo ganando la calle, recuperando la calle, que es el lugar que siempre tuvimos como central y que tuvimos como sindicatos, y sobre todo haciendo el honor a los caídos, que fueron compañeros y compañeras que estuvieron resistiendo en la calle, que no especularon, que peleaban por un mundo mejor, que soñaban con una Argentina con justicia social, y por eso hay que rendirle homenaje a nuestros caídos. Y Daniel Tano Catalano, secretario general adjunto de la CTA. Y reafirmar nuestro compromiso con la soberanía, con la libertad, con el deseo de vivir bien, ese deseo que nace después de haber conocido el peronismo, que sabemos que ahí nos ponen en esa situación de recordar, y también en este compromiso de seguir afirmando nuestra militancia, nuestra lucha. La Libertad Avanza, pasaron muchísimas cosas, y entre ellas la economía jugó un papel preponderante en la vida de todos los argentinos. Para conversar sobre este tema estamos con el licenciado en economía, asesor de CETERA, Gabriel Martínez. Gabriel, ¿qué balance económico podés hacer de este año de gobierno? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, antes que nada un saludo a todos los oyentes del programa. Bueno, ha sido un año bastante convulsionado, donde básicamente se aplicó en la economía argentina un fuerte ajuste fiscal, un plan económico del cual nosotros los argentinos ya hemos tenido recuerdos de otras épocas, sobre todo los que tenemos cierta edad. Nos acordamos de lo que pasó en los años 70 con el plan Martínez de Hoz. Quizás hay algún parentesco también en los años 90 con el plan de convertibilidad. Lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es implementar un fuerte ajuste fiscal tendiente a obtener un superávit. Y esto se ha logrado sobre todo achicando el salario de los trabajadores públicos, de los universitarios, de los trabajadores del CONICET. Se ha prácticamente eliminado la obra pública, han disminuido las transferencias a las provincias prácticamente a cero. Se ha puesto en cuestionamiento todo el funcionamiento del sector público. Como vos sabés, están tomando exámenes para evaluar la permanencia de los empleados públicos de las distintas reparticiones, es decir, un plan de ajuste fiscal en toda la línea. Curiosamente, los jubilados, por supuesto, son uno de los más perjudicados. Los salarios del sector público han caído, según estadísticas oficiales, 20%. En el caso de los trabajadores de la educación, el ajuste ha sido mayor, cercano entre el 25 y el 30%, de acuerdo al sector, incluyendo docentes, universitarios o investigadores del CONICET. O sea, un muy fuerte ajuste fiscal que ha tenido como objetivo reducir la inflación. Por otro lado, ese ajuste ha sido muy regresivo porque no ha sido acompañado por todos los sectores. Como vos sabés, no se aumentaron los impuestos a los sectores de mayores ingresos. Todo lo contrario, redujeron las alícuotas a los bienes personales y no hubo aumento a las retenciones, en parte por la presión legislativa de los diputados de las provincias de Córdoba y Santa Fe, ¿no?, que votaron en contra de algunas cláusulas que tenía la llamada ley bases. Es decir, el ajuste fiscal se hace sin ningún componente progresivo y todo el esfuerzo ha caído en los sectores del trabajo, los jubilados y particularmente los sectores de la educación, que son uno de los que más han sufrido esta política. Notamos que algunos precios, la mayoría de los precios, tarifas, están dolarizadas. El dólar, al estar tan bajo, se hace cuesta arriba la exportación. Pero además notamos que los precios dolarizados están muy caros con respecto a otros países. ¿Qué podés decirnos? Este es uno de los, el talón de Aquiles del modelo económico, el gran logro del cual el gobierno se ufana. En buena medida es paradójica la situación de que en general todos los sectores del trabajo han perdido poder adquisitivo con respecto al año pasado. Si vos comparás, según datos siempre oficiales, los sectores del trabajo privado registrado han perdido 4 puntos de poder adquisitivo, y el sector público 20. Y los sector privado no registrado, según las estadísticas oficiales, perdieron 6 puntos. Como te decía, los docentes han perdido 25. Así que han perdido todos, pero el hecho de que la inflación se detuvo ha generado cierto respiro y cierto apoyo, según dicen las encuestas, al gobierno. Ahora, esto es muy paradójico porque la situación en términos objetivos ha empeorado desde el punto de vista del poder adquisitivo, pero el hecho de bajar la inflación, cosa que quizás el gobierno anterior no le daba mayor importancia, ha generado cierto respiro y cierto apoyo, por lo menos se observan las protestas que uno hubiera o esperaría dado esta caída fuerte en el poder adquisitivo del salario. Hablando de lo que estabas diciendo de que cierta tranquilidad en algunos sectores, hay buen ánimo, en otros no tanto, algunos de la producción, algunos consumidores no tanto, pero ¿qué expectativa vos ves para el año 2025? Así como estabas diciendo, Miguel, hay una, por los sectores financieros y en los economistas de la Citi, hay un gran optimismo, sobre todo porque están haciendo grandes negocios de tipo financiero, que están muy, muy vinculados con el tipo de cambio que el gobierno mantiene atrasado, con las este negocio del carry trade, que consiste en inversiones que vienen del exterior para aprovechar una tasa de interés del 30 puntos y un dólar que está congelado, como en la época de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz tiene una tablita, acá lo que tenemos es un dólar que se devalúa de acuerdo a una política pública que es solo 2%, así por debajo de la inflación, es un negocio asegurado. Esto hace que los sectores financieros estén muy contentos, pero al mismo tiempo ese tipo de cambio atrasado perjudica a las actividades productivas, tanto el campo como la industria están perjudicados por esto. Y entonces de aquí es que tenemos esta paradoja de esta fiesta financiera y este optimismo que tienen los economistas liberales y al mismo tiempo toda la preocupación que tienen todos los sectores productivos y del trabajo que están vinculados con la política de ajuste fiscal y del dólar atrasado. Entonces aquí desde el punto de vista del consumo está esta paradoja que hablábamos recién, que la gente está peor que hace un año con poder adquisitivo menor, aunque sí con cierto optimismo que sucede cuando la tasa de inflación disminuye a los niveles en que está ocurriendo. Hay cierta similitud con, vos te acordarás, el año 1995, cuando tenías una fuerte recesión, una tasa de desempleo de 25 puntos, y sin embargo el oficialismo se impuso en las elecciones a partir de haber disminuido la tasa de inflación prácticamente a cero después de dos hiperinflaciones consecutivas. En este caso no tuvimos una inflación tan alta el año pasado, pero justamente el mes de diciembre, impulsada por este mismo gobierno, la inflación llegó a un 25% mensual, ahora estamos hablando del 2,5, lo cual da cierto respiro, más allá de esta caída del poder adquisitivo. Es probable que haya una recuperación del consumo a partir de la existencia de créditos, de que los bancos empiecen a prestar, que haya un plan de 12 cuotas sin interés o cosas por el estilo, la disminución de la tasa de interés. Es decir, se va a dar esta paradoja que la gente no tiene ingresos o tiene ingresos menores, pero que puede llegar a consumir algo a partir de la existencia de crédito. Y también hay que ver qué efecto tiene la apertura importadora que el gobierno está tratando de promover a través del Ministerio de Sturzenegger, ¿no? La desregulación, las facilidades para importar. Esto podría tener un efecto de aumentar las importaciones tratando de bajar los precios. Por supuesto, como verás, todas son medidas que van en contra del trabajo argentino, de la producción y del trabajo, y con el pretendido efecto de disminuir los precios. En ese sentido, uno no puede pensar que las perspectivas sean favorables. Lo que es optimista, o sí podemos ser optimistas en el mediano y largo plazo, si pensamos en que en algún momento van a tener que justificar las inversiones que el Estado argentino hizo, básicamente a través de YPF, en el sector energético y el sector minero. Curiosamente, la fortaleza que tiene este gobierno no tiene que ver con la política que está implementando, sino con las políticas heredadas. O sea, la inversión pública en el sector energético es muy probable que provea de importantes cantidades de divisas que van a empezar a llegar al país a partir del año que viene. Se supone que para el año 2030 vamos a tener un fuerte superávit energético y también van a empezar a fructificar las inversiones en minería. Esto no tiene nada que ver con la política del gobierno, que como sabés está en contra de toda obra pública, pero las obras públicas hechas en el pasado son las que pueden hacernos pensar que podemos tener un futuro mejor en los próximos años. En este sentido va a haber que tener cuidado con lo que se llama, los economistas llamamos la enfermedad holandesa, que es un fenómeno que vos vas a escuchar mencionado por todos los economistas de todas las tendencias. Y eso tiene que ver con una perspectiva que no está ocurriendo ahora, pero puede llegar a ocurrir en el futuro, en el mediano plazo, y es cuando el balance de pagos se hace tan positivo, entran tantos dólares, que el peso se aprecia y, como sabemos, eso resulta muy perjudicial para la economía. No es la situación actual. Lo que hoy tenemos es un tipo de cambio muy atrasado, que es producto en parte de la intervención del gobierno, en parte del efecto del blanqueo de capitales, que fue exitoso en el sentido que muchos argentinos aprovecharon las exenciones impositivas que el gobierno le dio para ponerlo el dinero en los bancos. Eso da una sensación de bonanza económica, pero que tiene este impacto negativo que es la superapreciación del peso. Recordemos que el ingeniero Marcelo Diamant, importante economista, en realidad estudioso de la economía argentina, no era economista, explicó la aparición de este problema, que es el exceso de dólares que puede generar un perfil excesivamente exportador. El gobierno de alguna manera está pensando en una situación de este estilo, pero no es algo que haya ocurrido ya mismo. Las exportaciones de gas y de energía todavía no han, digamos, madurado lo suficiente para que estemos en una situación de este estilo. Además, con los vencimientos que tenemos el año que viene. Sí, aparentemente, en ese sentido, entre los dólares obtenidos ahora en el mercado local, más una posible ayuda del gobierno de Estados Unidos, podrían hacer que esos vencimientos no sean tan importantes. Pero sí creo que es muy preocupante si el dólar está tan atrasado. Vos sabés que este verano los argentinos mayoritariamente van a ir a veranear al extranjero, con lo cual va a haber una gran salida de dólares. Y ya mismo, ahora mismo, la balanza de la cuenta corriente, el balance de pagos en Argentina, está siendo fuertemente deficitario. Y eso tiene que ver que con este dólar conviene mucho más importar que producir localmente. Gabriel Martínez, licenciado en Economía, asesor de CETERA, agradecemos esta charla con Canto Maestro. Muchísimas gracias, buen año. Gracias, Miguel, y saludo a todos los oyentes. Palabras maestras. Palabras maestras. Una imagen demasiado esperada nunca parecerá justa, incluso si lo es. Dos personas que se miran a los ojos no ven sus ojos, sino sus miradas. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Es preciso que los ruidos se conviertan en música. Robert Bresson. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Víctor Luis Lavallén nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 18 de diciembre de 1935. Bandoneonista, director, compositor y arreglador. A los 14 años comienza a trabajar con Los Serranos. Desde 1951 hasta 1954 estuvo con Miguel Caló. Grabó con las orquestas de Francisco Canaro y Roberto Caló. Además ha tocado con las de Ángel Domínguez, Enrique Franchini, Joaquín Torreyes y acompañó a los cantantes Armando Laborde, Alberto Echagüe y Elsa Rivas. En 1958 se sumó a la orquesta de Osvaldo Pugliese junto a los otros bandoneonistas Osvaldo Ruggiero, Julián Plaza, Ismael Ispatelnik y Arturo Penón. Tiempo después, Lavallén y Ruggiero en bandoneones, Emilio Valcarce y Oscar Herrero en violines, Alcides Rossi en contrabajo, Julián Plaza en piano y el cantor Jorge Maciel formaron el Sexteto Tango. Salió del barrio con la noche al hombro en la solapa. Estuvo 19 años consecutivos de su obra mencionamos. Amanecer ciudadano. Meridional. Buenos Aireando. Romance de primavera. Luis Lavallén nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 18 de diciembre de 1935. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hace unos días se cumplieron 41 años de democracia. Mañana se cumplen 23 años del 19 de diciembre del 2001, jornada difícil para nuestro pueblo, una jornada de lucha. Para hablar de estos temas y además de la situación universitaria, estamos con el secretario general de CONADU, Carlos De Feo. ¿Qué recuerdo tenés de la etapa democrática? Bueno, recuerdo muy particularmente el 10 de diciembre, inclusive yo estuve ese día en la plaza. Habíamos un pequeño grupo, no éramos radicales, pero que estábamos, habíamos estado también peleando por la democracia, y fuimos a la asunción de Alfonsín cuando asume de presidente. Me parece que fueron muchas expectativas que se traían en ese momento, unos años tan negros como había sido la dictadura. Y me parece que con más y con menos a lo largo de los años hemos ido consolidando un sistema democrático que lamentablemente hoy vemos cómo está siendo atacado por un gobierno que desconoce las instituciones de la República, que avanza sobre los poderes. Pero me parece que a lo largo de los años Vos también marcaste diciembre del 2001, creo que fue la crisis más grande que tuvo en ese momento la democracia, y me parece que también pudimos dar una respuesta al tenimiento del sistema democrático, el funcionamiento de las instituciones, el poder legislativo. Digo, ha sido probablemente muy, muy difícil, y creo que hay que seguir profundizando y seguir trabajando eso, porque también es cierto que, por ejemplo, actualmente vemos con un gobierno que está avanzando sobre el poder legislativo, los decretos de urgencia, los vetos, el desconocimiento del funcionamiento democrático. Me parece que esas son cosas que hay que estar muy atentos, porque todos podemos decir que la democracia es imperfecta, pero todos recordamos la época de la dictadura, o por lo menos los que la vivimos en aquella época, y sabemos del valor que esta tiene, ¿no?, respecto a los derechos de los individuales de las personas, los derechos colectivos, la dignidad, bueno, inclusive la vida y los bienes de la gente que fueron pisoteados y agredidos en esos años. Hablas de dignidad. Hace unos días partió Irma de Morresi, una madre luchadora. ¿La llegaste a conocer? No tuve una relación. La conocí, como he conocido también, por las actividades que vamos llevando, que vamos haciendo en la actividad gremial, en las acciones políticas, haber conocido a la madre, a todas, por su papel central, no solamente en la lucha contra la dictadura, sino también, yo creo que es muy importante, el aporte que han hecho para consolidar la democracia. Yo recuerdo siempre con su pasión, con sus posiciones, a ver, Bonafini en el 2001 y tantas otras veces. Bueno, hay una imagen que todos recordamos en el 2001. Por supuesto. Las madres allí paradas delante de la Guardia de Caballería diciéndole que se retiren, enfrentando sin ningún temor, como lo habían hecho en la época de la dictadura. O con temor, pero con decisión, porque ser valiente no es no tener miedo, sino superarlo. Creo que siempre las madres fueron un ejemplo, como lo fue Irma, y como lo fueron tantas otras, y que hoy, por una cuestión natural y normal, que es el tiempo, que es la ley de la vida, nos están dejando, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca hay que honrar esa... O sea, como te decía, ¿no? Yo lo que veo de estos 40 años y lo que ha sido de estos 20 años después del 2001, lo que nos ha costado y cuántas cosas tenemos que defender que hoy parecieran ser que no tienen valor, ¿no? Frente a determinadas políticas o determinadas decisiones que se van tomando desde sectores de la derecha de la Argentina, que parece que desconocen lo que vivimos. Quizás pasaron hace 40 años, pero creo que no está mal que las mantengamos vivas, que las sigamos recordando, porque es eso lo que sucede, lo que vivimos en esos años, lo que sucede cuando se pierde la democracia, o las cosas que perdemos y las cosas que tenemos para defender. Y creo que ahí viene decir, ¿no?, en Irma y en todas las ya muy grandes, tanto madres como abuelas, o nosotros mismos que hemos vivido los años de la dictadura, estamos llegando a una edad que tenemos que dejar el testimonio bueno, porque pareciera ser que toda esa historia se olvidó. Y lo escuchaba el otro día cuando pusieron la placa en la vereda de la CTA en homenaje a los trabajadores detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, a decir Hugo Yasky ahí en su intervención, si no tenemos pasado, que es lo que nos tratan de hacer olvidar, de que no existieron, en realidad lo que están pretendiendo es que no tengamos futuro. Y creo que es eso por lo que hay que pelear, por el futuro de una sociedad más justa, una sociedad inclusiva, en definitiva. Y hay que decirlo en palabras simples, donde podamos ser felices, donde nos podamos realizar, donde no haya argentinos con hambre, que no haya niños en escuela, que no haya una casa o una mesa de una familia que no tenga el pan. Me parece que esas son las cosas que en realidad representan la democracia, que representan lo que hemos luchado y lo que han luchado todos estos años durante la dictadura, las madres y las abuelas y tantos compañeros. Pues yo digo, a veces uno también, a veces en estas épocas que corren de descrédito, de valorización del ataque que sufrimos los sindicatos, los trabajadores, nos olvidamos lo que fueron la lucha de los trabajadores en esos 40 años, ¿no? El valor, dirigentes como Saúl Guarini, con Garo, que subieron ponerse de pie frente a la dictadura, ya que el paro del año 79, donde no era fácil, porque terminaron dos presos, pero cuarto no sabía dónde iba a terminar, los 30.000 compañeros desaparecidos estaban sucediendo en esa época, y sin embargo la lucha obrera nunca con más o con menos difusión, porque hay otras que las recordamos todas, pero después hubo tantas y tantos talleres, fábricas, luchas individuales donde los compañeros se les plantaron al poder económico, a la dictadura, y que también fueron sus consecuencias. No es casual que de esos 30.000, la gran mayoría han sido trabajadores. Delegados de fábrica de base, sí, de también. Claro, de base, que recordaba a Flores, asesinaron. Dalmiro Flores, exactamente, Dalmiro 16. Flores, 16 de diciembre de 1982. Y también otro compañero que fue asesinado en marzo, en esa movilización previa, que fue como una de la primera movilización grande contra la dictadura, que se da pocos días antes de que los militares decidan la loca aventura de la Malvina, donde, bueno, hay también las locuras políticas y la decisión política que costaron la vida de tantos argentinos, ahí también, allá en el sur, soldados, marinos, de General Belgrano, de los que cayeron en las islas combatiendo por la locura de un gobierno mesiánico como lo fue el de los militares. Y hoy lo vemos claramente en las decisiones que toma un tipo que pareciera que no se acuerda de eso. Entonces hoy este tipo le va a las Naciones Unidas, no solamente nos trata todo de tomar otro día de locura, ¿no? Lo de todos son todos comunistas, sino que es el único país que vota en contra derechos de comunidades y de las minorías, digo, una cosa muy loca. Y me parece que esa es una cosa que tenemos que tener muy presente. No pasó hace 50.000 años, pasó hace muy poco la dictadura militar. No nos podemos dar el lujo de olvidarnos lo que significa eso y lo que significó para nuestro pueblo, el dolor, y que hoy pareciera que desde el gobierno se reivindicaran todos esos crímenes y toda esa etapa tan negra de nuestro país. Carlos, la situación universitaria, ¿cómo están? Mira, la situación universitaria está muy mal, no solamente desde la cuestión presupuestaria, la cuestión salarial directamente estamos atravesando uno de los peores momentos de la estructura militar. Nosotros atravesamos momentos muy difíciles durante los 10 años del neoliberalismo, que fue la llegada de Carlos Menem al gobierno, 13 años, 12 años, recordábamos ayer en Conado en una reunión, siendo un aumento salarial. Pero la caída que hemos tenido ahora es terrible. Para que tengas una idea, hoy tenemos una pérdida salarial entre lo que se perdió con el gobierno de Macri y lo que llevamos este año con este gobierno, llevamos una pérdida de 50% del salario. Del salario que teníamos en el último año del gobierno de Kirchner, hoy tenemos un 50% menos. La verdad que ha sido una destrucción del salario. Y además a eso se le suma el recorte presupuestario, que aparte, al no haber habido un presupuesto votado en el Congreso, estamos en manos de la discrecionalidad de este gobierno, que ya sabemos cómo, a través del mito de esta cosa del déficit cero, que pareciera que estamos tributando la vida, porque la verdad, estamos tributando con la vida de nuestro pueblo, con el hambre, con la explotación que están sufriendo, a un déficit cero, que es todo una locura, porque a partir del mantenimiento de un número macroeconómico, estamos viendo, pero el gobierno no quiere ver o no le importa, yo creo que más bien lo segundo, no le importa la situación de miseria que está atravesando nuestro pueblo. Y eso nos está tocando a todos, nos toca a las universidades, el manejo presupuestario, lo manejan como quieren, recortan, están haciendo, comprando voluntades, porque también es verdad, y a eso hay que reconocer, y hay que ver lo que pasó hace poco con el senador. Me parece que la situación general del país, la universidad no escapa en absoluto a eso. Ahora, pareciera que estábamos viviendo una primavera, un veranito, porque el déficit cero se ha consolidado, pero es una política que ya la vivimos otra vez en la Argentina. No tiene futuro y esto se termina pagando, pues ya lo estamos haciendo ahora con la vida, que es la verdad, hay que decirlo, a que los jubilados no tengan su medicamento, que los chicos no tengan la alimentación, la desnutrición, la mala atención en los hospitales, que terminan afectándole la vida a tantos millones de argentinos. Hoy tenemos un 60% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que este gobierno quiere consolidar. Una gran mayoría, más de la mitad, mientras unos pocos viven el carnaval de la venta de los recursos a precio vil. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, te agradecemos esta comunicación con Canto Maestro, programa de CETERA. Próximo año nos volveremos a encontrar, siempre en la lucha, siempre bregando por nuestras banderas históricas: justicia social, soberanía política, independencia económica, integración regional. Un abrazo muy fuerte. Todos los compañeros, los aquellos campo educativo, los compañeros de CETERA, con los compañeros de los trabajadores del Estado, con todos vamos a estar en la calle, porque si no nos dan los lugares para discutir, no nos dan las paritarias, no nos permiten espacio de discusión, y bueno, los ganaremos. Eso es lo que podemos ver para el año que viene, seguro. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Thank you. Canto Maestro, el programa de Zetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Los malditos, los de malditos, la los de la se historia. Hacen presentes, se hacen presentes. Juan Alfonso Carrizo nació el 15 de marzo de 1895 en San Antonio de Piedra Blanca, Catamarca. Maestro de profesión, desarrolló su pasión de escritor tradicionalista. Este eximio folclorólogo es autor de una vastísima recopilación de obras populares del noroeste argentino. Recuperó romances, coplas y canciones ocultas en la memoria colectiva de nuestros mayores. Sacerdote laico, su tarea fanática y misional. Un mandato tal vez desmesurado y ambicioso con un solo objetivo: salvar el alma nacional. Entre sus cancioneros populares están los de Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja. A estos cinco se le suma Cantares Históricos del Norte Argentino. Uno de sus hallazgos es haber recuperado el sistema de décimas atadas, forma poética que desarrolla un tema a partir de una copla. 22.000 romances, cantares y juegos infantiles fueron salvados por este investigador infatigable. Murió el 18 de diciembre de 1957 en San Isidro. Canto Maestro recuerda a Juan Alfonso Carrizo, escritor y recopilador, un militante de nuestra cultura reconocido en el mundo, con la mirada nacional y popular en horizonte de la memoria folclórica argentina. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. El pueblo en la calle es el que da origen a la sustancia de la democracia. Históricamente la palabra aparece en Grecia porque era el pueblo el que hacía las leyes, una parte del pueblo desde luego, pero la sociedad evolucionó y ese concepto no ha cambiado. El pueblo hizo la revolución del 25 de mayo de 1810 en la plaza. El pueblo en la plaza cambió el curso de la historia el 17 de octubre del año 1945 y después comenzó a deponer el gobierno de la dictadura de Onganía con el Cordobazo en las calles. Y el 19 y 20 de diciembre de 2001 es eso, es el pueblo en la calle cambiando el curso de la historia. Cuando hay hastío, cuando hay cansancio, cuando hay hartazgo, el pueblo no rompe la institucionalidad, sino que recrea una nueva institucionalidad democrática. Muchas veces con el costo de vidas, sí, es el precio de cambiar la historia y hay que honrarlas. Quiere decir que hay un tramo histórico que nosotros cerramos parcialmente porque no vuelve a haber gobierno militar, pero todavía no terminamos de cerrar en el sentido de que nunca más haya un gobierno oligárquico que permita el saqueo. Ahora, nuestro pueblo que, por nuestra trágica historia, le dijo nunca más al aspecto militar de la dictadura, le tiene que decir definitivamente nunca más al aspecto cívico de la dictadura, es decir, al proyecto de país que hay detrás. Ahora ya no con campos de concentración, pero sí con campos de dominación del sentido común, del intelecto, del corazón, de las preferencias, a través de la alienación que genera la concentración de medios. Entonces, que ese 19 y 20 de diciembre no hayan sido en vano, que no se haya cambiado exclusivamente por esa etapa el curso de la historia, sino que seamos como pueblo capaces de decirle nunca más al neoliberalismo, que era el proyecto de sociedad, el proyecto de país que tenía la dictadura. La claridad de los conceptos del referente de solidaridad e igualdad, el ex embajador de la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi. Esto fue Canto Maestro. Emisión 903. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Este programa se lo queremos dedicar a la madre de Plaza de Mayo, Irma de Morresi. Hasta siempre. Canto Maestro,